Bueno, como te decíamos al comienzo del programa, ayer los medios tradicionales de comunicación, algunos llevaron sus móviles hasta Villa Azul, otros hablaron simplemente desde los estudios y se hacían como los especialistas en barrios populares. Cuando nosotros pensamos cómo comunicar, cómo charlar respecto de este tema, siempre, en general, desde la retaguardia, pensamos en hablar con quienes son protagonistas de lo que nosotros consideramos noticias, y en este caso son quienes habitan el barrio. Pero a la vez, digamos, como que queremos ser muy cuidadosos en el sentido de saber esto que planteamos desde el comienzo, ¿no? Que quienes están sufriendo en los barrios populares el avance del COVID-19 y también ahora de la fuerza de seguridad son quienes viven ahí. Vamos a charlar con Hortensia. Hortensia, entiendo, es una vecina de Villa Azul y está en línea para charlar con nosotros. Hortensia, ¿cómo estás? Fernando Tebel es mi nombre. Estamos con Giselle Rivalov en Radio La Retaguardia. ¿Cómo va? ¿Nos escuchás? Al lado de poder salir a comprar. Tenemos que estar en nuestras casas, pero se hace más difícil porque la mayoría tienen todos chicos, ¿viste? Y ayer empezaron a dar mercadería, dice, supuestamente a las 2 de la tarde, y llegó como a las 7 de la tarde. Y algunos que no tenían ponerle azúcar, porque esto llegó de un momento a otro, que cerraron todo, no tenían azúcar, no tenían para darle tomar a los chicos, salieron a la calle como se vio en la mayoría de los noticieros. Y tenemos dos almacenes, más o menos. Yo tengo dos almacenes casi en la esquina, y los otros estaban todos vallados, que estaban en los pasillos, estaban todos vallados. Y en algún momento un almacén solo abrió, que tiene verdulería y tiene almacén. Pero en algún momento ya no va a vender nada, porque si ellos no pueden salir para mantenerse ellos también la que vende, ponele que tiene verdulería y almacén, ¿cómo va a ser ella? Porque ella tampoco va a poder salir. Si está de la parte de donde están las vallas, que viene a ser entre la villa y el asfalto. Así que en algún momento, si ella no la dejan salir, ella tampoco va a vender nada. Claro. A la gente del barrio. No, Hortensia, ¿cómo y quién les cuenta que van a cerrar la villa? No, ahora ya cerraron. ¿Pero quién les contó? ¿Quién les fue a contar a ustedes que iban a cerrar la villa? ¿Cómo fue ese procedimiento? Claro, ¿cómo se enteraron? No, en ningún momento dijeron que iban a cerrar. Dijeron que había ya casos cuando ya era... Yo me enteré el martes que una señora cerca de mi casa... se mandó un audio que la mayoría tenía el audio ese, pero tampoco sabíamos nosotros que ya tenía, y el martes ya explotó todo, que ya eran muchos casos. Uh-huh. Y la mayoría dio positivo de este barrio. Claro. Y ayer a última hora dieron que ya fueron más casos. Pero ustedes, nadie se acercó para contarles cómo iba a ser el procedimiento. De repente se encontraron con la villa llena de policías y encerrados, y nadie les fue a comunicar qué es lo que iba a suceder. No. Porque imagínate, los que tienen la tarjeta alimentaria, ellos, viste, que ahora estaban cargando por semana, cada no sé si cada 10 días. Y pero acá en el almacén no te lo recibe eso. ¿Y cómo hacen la que usan pañales para carne? Ellos no ven. Vende carne la señora, pero no te recibe la tarjeta. ¿Y cómo van a hacer? Te dieron mercadería ayer. Y en otro lado no dieron nada, dieron de la parte de que está de, viene a ser de Wilde, de la estación de Wilde, la mercadería que a nosotros lo dieron, a ellos no le dieron. Yo tengo como fotos de la mercadería que lo dieron a nosotros. Pero a ellos le dieron un pollo, dos fideos ¿Y qué le va a alcanzar con eso a esa gente? Esa gente va a de salir en algún momento. Uh-huh. Porque es muy poca la cosa que le están dando, y ellos son los que están allá de la parte de las viviendas, que es de la estación de Wilde. Uh-huh. Estamos, estamos charlando con Hortensia, ella es una de las vecinas de la Villa Azul, allí en el límite Avellaneda-Quilmes, y nos está contando sobre la situación alimentaria. Y también está, Hortensia, la situación sanitaria, ¿no? Vos decías, hay muchos casos y ayer dieron más personas positivas de coronavirus. ¿Qué sabés qué hacen con ellos? ¿Los llevan a hospitales de la zona? ¿Se quedan ahí en sus casas? No, en uno de esos casos está mi hermano, pero él no le dio positivo. Él está desde... Hoy somos martes. Hoy recién le tiene que llegar un resultado. A ver si él le salió positivo. ¿Está con síntomas y le no, realizaron el tenía, hisopado? Tenía como... Tenía tos, pero no tenía fiebre. Uh-huh. Y él está, digamos... Pero él está en su casa. Uh-huh. Sí. Pero... De tanto que a la gente, porque en los noticieros se ve que hay gente, pero no pasan todo por las casas. Y yo, uh-huh, cada tanto tengo que estar diciéndole a los que andan, los que están, porque yo como vivo del asfalto, entre medio yo estoy de la parte de la villa a la parte de la calle del asfalto. Y él vive entre medio de los pasillos, le tengo que estar preguntando, ¿no saben cómo está mi hermano? Sí, lo vamos a ver. Pero a veces yo... Ponele, ahora yo tengo wifi, pero no hay como señal tampoco. Y no se puede como comunicar, ¿viste? Uh-huh. Y tengo que estar preguntándole. Sí, porque ellos no te dejan salir. Si no te vas a comprar, ellos no te dejan salir. Y él está solo allá en su casa. Claro, claro. O sea, tampoco pueden moverse en las calles por adentro del barrio. No es que la policía está solo circundando. No. No te deja salir. Están adentro también del barrio. Uh-huh. ¿Y has visto, has presenciado situaciones de donde la policía ha hecho uso de violencia? O digo, porque sabemos cómo actúa la policía, y en estos casos, con todo el poder, sabemos que se pueden poner más pesados. ¿Has visto alguna cosa así que te preocupe? Y sí, porque yo vivo, bueno, de la parte del asfalto, después tengo mi hija que vive del otro lado, que está allá para subiendo a Villa Itatí, que está entre la baranda del acceso, y ellos le cerraron las vallas. Ahí le habían puesto primero. En mi casa, en el medio. Uh-huh. Pero ella no podía cruzar ni para Itatí, si tenía que ir a comprar, no podía cruzar ni para Itatí ni para Azul, y quedó en el medio. Claro. Y tuvimos que hablar, y estuvimos unas pares de horas insistiéndole que tienen que sacar eso. Porque está bien que uno está aislado entre la villa y el asfalto. Que la gente del asfalto igual, no, supuestamente en algún lado, en algún momento lo tiene que tener, si todos van a comprar al mismo lugar. Uh-huh. O todos recorrieron el mismo trayecto de un lado a otro, si todos compraban ese almacén o ponele donde estaban los más contagiados. Uh-huh. ¿Hace cuántos años? Sacaron la valla y ahora puede salir, aunque sea, a comprar. Porque ella tiene, uno tiene 5 chicos, la otra tiene 6. ¿Cómo hace? Ahora, hasta ahora, que ella no usa pañales, ella no puede moverse. ¿Cómo hace? Que eso es lo que no venden acá. La mayoría en el barrio no lo vende los pañales, porque están caros. Y pero si se supone que el gobierno se está encargando, es lo que decían ayer, que se estaban encargando de llevar todo. Comida, productos de limpieza, garrafas, se están encargando de llevar agua a cada casa. ¿Esto no está sucediendo? Las bolsitas de agua repartieron. Las bolsitas de agua, que son, me parece que son de medio litro. A cada persona. Yo en mi casa somos 12 personas. Y lo dieron 12 botellitas. Yo agua tengo, porque yo saqué del caño principal, tengo agua. ¿Viste? Pero hay gente que no tiene agua. Porque la mayoría del acceso que está viene a ser el acceso que viene de allá, de Flores y Mitre, de Flores de las flores y el acceso, como para el triángulo, ellos no tienen agua. Uh-huh. Y a veces son muchas personas también. Claro, claro. ¿Cuántos, cuánto tiempo hace que viven ahí? Y yo acá donde yo vivo más, hace más de 15 años. 15 años. Más, uh-huh. Donde estoy ahora, porque yo en medio así de la villa, que es para los pasillos, viví desde que me acuerdo de los 9 años, pero hace este lugar. Creciste en los pasillos y después pasaste a otro lugar que me cambié. El del asfalto, digamos. Sí. El que está dividido. Lo que pasa es que la villa es muy grande. Está Itatí, que fumigaron ayer, yo digo, van a cortar todo. Porque cortaron acá, y Itatí no. Fumigaron nomás. Uh-huh. Y está la parte de azul, está la parte de donde tomaron las casas, que es en Sargento Cabral. Que es la toma, y después está de las viviendas, que son mucha gente. Hortensia, ¿qué les pasa a ustedes con esto? Venís contando, ¿no?, que se escucha la indignación por el cierre de la villa, pero ¿cuáles son los sentimientos que tienen? El motivo es que ellos hicieron mal en cortar de un día para otro todo, ponele, que se cortó ayer, no anteayer. No, que pusieron vallas. Pero ellos hubieran dejado, si ya estaban todos, ponele, que salga uno de tu familia como hicieron. Porque yo salía solo. Cuando me llamaban de jardín, a retirar la bolsa de mercadería o de la escuela. O a la carnicería. Pero ellos no te dieron un tiempo para vos salir y tener todo tu casa, ¿entendés? Uh-huh. O a la gente que tiene la tarjeta alimentaria, que tiene muchos chicos también. Ellos tenían que haberte dado una posibilidad que vos salgas y te abastezcas en tu casa. Uh-huh. Y porque ponerle ellos que te digan, te voy a llevar a Rafa, te voy a llevar esto, te voy a llevar aquello. Pero en algún momento ellos, porque ayer me vino una señora a hacer como una encuesta. Usted tiene que esperar que en algún momento, te van a dar la mercadería o te van a dar las cosas. Pero no es necesario que ellos te digan, te vamos a dar. Pero ¿en qué momento? Vos podés hasta las... Ayer mis hijos, ponele, desayunaron a la 1:30. ¿Por qué? Porque yo no tenía nada para darle. Pan no te dejaban entrar para que vos le des. Si no tenías, ponele, no tenías harina en tu casa y no te dejaban salir, ¿cómo hacías? ¿Qué le dabas? Vos, uh-huh, aunque sea con lo que vos tenés en tu casa, vos le podés dar de comer a tus hijos. Claro, claro. Y hay muchos chicos que estaban peor que los míos. Uh-huh. ¿Entendés? Eso te tenía que decir, bueno, sí, te podemos dejar ir a comprar y ya no salgan más. Y se cierra todo, pero no dijeron eso. Ellos fueron y cerraron y ya después que había que hacer nada. Claro. Estamos escuchando a Hortensia, ella es... habitante de la Villa Azul y nos está contando respecto de la situación que se está viviendo allí en el barrio y no solo en el barrio, digamos, sino también en los aledaños, por lo que nos cuenta. ¿Cómo era tu vida antes de la cuarentena? ¿Tenías laburo? Sí, yo cobro de los 7 hijos, pero yo también trabajaba en... ¿cómo te puedo decir? Yo soy vendedora ambulante. Uh-huh. Yo me iba, yo iba al tren y laburaba. Claro. Compraba, ponerle pañuelitos, compraba cualquier cosa y yo lo vendía. Uh-huh. Pero, y ahora yo, ponele, estoy en mi casa, pero no se sabe lo que va a pasar tampoco. Porque claro, mucha gente está encerrada y no puede salir. Cuando, no sé si ves la tele, pero si ves la tele, sí. Y cuando prendés y ves que están hablando desde hace 2 días todo el tiempo de ustedes, ¿qué sensación tenés? ¿Qué te pasa, digamos, cuando escuchás cómo hablan de ustedes en la tele? Es mal, porque eso lo hubieran controlado antes. Si veía que había, ponele, porque hasta el martes, que yo supe, no sé, hubo casos, pero no tantos. Ellos dejaron pasar porque, sí, bueno, más eran capital, que ahora dicen que sí, que se juntaban todo en la cancha. Pero eso hubiera mirado a la policía, si andaba el helicóptero, andaba la policía. O sea, ustedes sabían hace varios días que había gente contagiada, digamos, en el barrio. Había, pero no te daban bolilla, uh-huh. No te daban bolilla. Claro. Porque te decía que tenés que síntomas, que tenés que tener la fiebre, que tenés que tener tos, que tenés que tener esto, que tenés que tener aquello. Y la gente capaz que decía, no, es un resfriado, y no le daba bolilla y salía y contagiaba a todos. Claro. Más en estos días que hace frío, peor todavía. Uh-huh. Hortensia, te agradecemos este paso por aquí por Radio La Retaguardia. Quedamos a disposición para lo que necesiten difundir de otra manera. ¿Sí? Dale, gracias. Un abrazo, gracias.